En la mañana 96.1. Y ahora entramos en el rubro. ¿Qué aprendemos hoy, maestro? La importancia de ponerle límites y freno a los hijos. Decir no de buena manera y en el momento oportuno es uno de los pilares fundamentales de una saludable educación. El hijo tiene hambre de límites, de frenos, y nosotros los padres debemos formarlo para que tomen conciencia acerca de hacerse cargo de sus acciones, acerca de aquello de lo que es correcto y conveniente y que está bien, y de lo que es incorrecto e inconveniente y que está mal. La familia es la principal responsable de esta gran tarea. Todos queremos que el niño y el joven se superen como personas. La educación debe formar personas libres, semejantes y solidarias. Libres, semejantes y solidarias. Es decir, les da los medios de ser cada vez mejores personas. La educación nos da independencia y la ignorancia nos hace esclavo de nuestras limitaciones. Enseñarle a cómo comportarse. Si bien el manual del buen padre no se puede comprar en la librería, también hay buenos manuales que nos orientan. Siempre es bueno tener a mano algunos consejos a tener en cuenta como pautas orientadoras para empezar a mejorar el vínculo de relación con nuestros hijos. Conocer probadamente cuál debe ser el límite de nuestra tolerancia. ¿Somos disciplinadores o permisivos? Mostrar firmeza pero sin golpes ni castigos físicos o psíquicos. No se aprende por humillación, ya que de ese modo solo se los somete y se los lastima. Mostrarse seguro pero con afecto y siempre hablándoles mucho sobre lo que es correcto y conveniente. Así ellos se hacen bien conscientes de lo que deben hacer. Siempre debe haber coherencia armónica entre papá y mamá, no dar dobles mensajes, o sea, que a una misma conducta evitar posturas contrarias opuestas delante del niño y del joven. Ofrecerle alternativas posibles que sí pueda realizar. Ser constante en vigilar los límites, los frenos, poner un no claro y firme, limitarlos, frenarlos, estando los padres tranquilos y sin gritos. Respetar su proceso de enojos, acompañándole y dándoles tiempo para que se le pase. Sí a las preguntas, sí a los errores. Nada es tan útil en la vida o en la escuela que perderle el miedo y la vergüenza a preguntar. Enséñele a su hijo a que pregunte siempre, es muy importante, y que también el equivocarse es parte del proceso del aprendizaje. Debemos sostener a nuestros hijos en sus fracasos como en sus logros exitosos. Ningún error que cometa el chico debe ser dramatizado como trágico. Todas son oportunidades para avanzar. Siempre hay que darle para adelante. Hay que seguir estudiando y aprendiendo. Muy importante. En todo esto hay que poner inteligencia práctica. Sé que habrá cambios para mejor. Haré que pase. Lo importante para los padres es formar el criterio personal de sus hijos. Y traigo acá, vuelvo otra vez, sí a las preguntas, sí a los errores. Nada es tan útil en la vida o en la escuela que perderle el miedo y la vergüenza a preguntar. Y a los padres, perderle el miedo y la vergüenza a contestar. Tengo aquí en la mano el día viernes 22 de octubre del 2004, recién nomás. Salió en el diario Época, en la parte de salud. sexualidad, los jóvenes y el sexo. Un tema tabú. ¿Cómo andamos por casa, papá y mamá, con respecto a esto de contestar sin miedo y sin vergüenza a todas las preguntas que vienen de nuestros hijos? Y dice así este artículo: el objetivo de las siguientes líneas es ayudar a los padres en la labor de educación sexual de sus hijos. ¿Cómo andamos con eso, amigo vecino, amiga vecina? ¿Cómo andamos con esto? ¿O todavía seguimos en la época del medioevo donde se prohibía hablar de esto? Era imposible tener ningún tipo de conocimiento. Esto ya quedó en el medioevo. Estamos en el año 2004. El objetivo de las siguientes líneas es ayudar a los padres en la labor de la educación sexual de sus hijos, concretamente dándoles a conocer los métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos, quiere decir que tu hija ni tu hijo tengan ningún hijo fuera de tiempo y de lugar. Conocer los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad y algunos datos sobre su eficacia. Los padres no solo han de proporcionar información fiable y rigurosa a sus hijos, fiable y rigurosa a sus hijos, eso también lo puede hacer un libro, sino que han de asegurarse de que sepan usarlos bien en su oportunidad. Esto quiere decir que los padres tienen la importante tarea de conseguir que sus hijos desarrollen unas actitudes adecuadas hacia el empleo, el uso de los métodos anticonceptivos. Y están hablando de los hijos, ¿eh? Entre otras formas, eliminando los mitos y prejuicios que los hijos puedan tener sobre ellos y procurando disminuir sus vergüenzas, sus dudas y sus pudores. Esto está escrito por una doctora, la doctora Miriam Martínez. Mundo Hogar. Tendencia Mundo Hogar. Quiere decir que son gente especializada lo que están escribiendo y es un mensaje para los padres. Te repito, vecino y vecina, el objetivo de las siguientes líneas es ayudar a los padres en la labor de la educación sexual de sus hijos, concretamente dándole a conocer los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad y algunos datos sobre su eficacia. Los padres no solo han de proporcionar información fiable y rigurosa a sus hijos, eso también lo puede hacer un libro, sino que han de asegurarse de que sepan usarlos bien en su oportunidad. Esto quiere decir que los padres tienen la importante tarea de conseguir que sus hijos desarrollen unas actitudes adecuadas haciendo el empleo de los métodos anticonceptivos. Entre otras formas, eliminando los mitos y prejuicios de mentiras milenarias repetidas hasta el cansancio. Somos seres sexuales espirituales desde que nacemos hasta que morimos. El sexo nos dio Dios, no ningún demonio. El sexo es algo maravilloso, no hay cosa más hermosa que la sexualidad, que debemos enseñar a que debe ser espiritualizada. Y los hijos deben llegar cuando tienen que venir. No es que te mete nomás Dios y te mando 10, 20, 80 hijos. Esos son mentiras, mitos y prejuicios que tenemos que estar totalmente superar. No estamos hablando acá ya de la vergüenza, posiblemente de los jóvenes, la vergüenza propia de nosotros como padres. Tocamos para estos temas con nuestros hijos. Hablamos con nuestros hijos de lo que es el amor sexual que debe ser disciplinado y espiritualizado. O seguimos con las viejas vergüenzas de mentiras pseudo religiosas que nos vienen de tantos años y que tanto daño nos hacen. Mirá un hijo, una hija embarazada jovencita, o un hijo jovencito que embarazó. Qué dolor de cabeza y qué tremendo problema para los padres, tanto del varón como del de la mujer. Y dice aquí esta doctora Miriam, leo otra vez el nombre, Martínez. diario Época del día 22 de octubre del 2004, de ayer nomás. ¿Amor sin sexo? ¿Sexo sin amor? ¿Qué bodrio hay en la cabeza cuando hay tantos prejuicios y tantas mentiras metidas dentro del medio? ¿Amor sin sexo? ¿Sexo sin amor? ¿O la conjunción de ambas cosas? Según una encuesta realizada en 1995 por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, el 76% de las personas entiende una relación amorosa como aquella en la que se comparte un afecto fuerte y en la que se mantienen relaciones sexuales. Un 35% la concibe como una relación estable en la que se comparten sentimientos amorosos, pero que no tiene por qué incluir obligatoriamente el sexo. Frente a ello, para un 10% de la población, una relación esporádica entre dos personas que muestran una atracción física y que desemboca en una relación sexual es una relación amorosa. Sigue diciendo esta doctora, sexo sin amor. Aunque la realidad del sexo sin amor ha existido por muchos siglos en la historia de la humanidad, en las últimas décadas esta práctica se observa cada vez de una forma más habitual. Además, no solamente en los hombres, como ocurría antiguamente por razones de educación, sino también en las mujeres. Los contactos sexuales sin sentimientos amorosos de por medio tienen como objetivo principal experimentar placer y el disfrute de que el sexo ofrece, además sin ningún tipo de responsabilidades. Y ahí está, ya es lo habitual, y tenemos nosotros como papá y mamá, ¿cómo tenemos que hablar de todas estas cosas con nuestros hijos y dejar a un lado la vergüenza? Papá y mamá también hacen el amor. Dios está presente en esa experiencia amorosa. Dios es energía placentera e intuición superinteligente. Así se manifiesta en nosotros. Sigue diciendo esta doctora, su práctica de forma libre y sin coacciones no tiene por qué plantear ningún tipo de problema. Sin embargo, pueden surgir conflictos en el caso de que una de las personas mantenga una relación basada en el compromiso y la fidelidad con otra. También puede surgir problemas cuando una de las dos personas alberga la esperanza de que ese momento de pasión dé paso a una relación más estable. Un peligro que ronda este tipo de relaciones sexuales es la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, y el que más alarma es el SIDA. Por eso, la utilización de anticonceptivos de barrera de protección es lo más adecuado. Ahora, sigue diciendo esta doctora, amor sin sexo. Primero era sexo sin amor, ahora trata el amor sin sexo. La situación de parejas enamoradas que no practican sexo es también habitual. Son parejas que comparten sentimientos y afectos muy profundos, pero que no encuentran en el sexo una prioridad. Las dos razones principales que aluden las personas que se decantan por esta alternativa son, por un lado, el deseo de mantener, dice, la virginidad hasta el matrimonio por creencias religiosas. Y por otro lado, la necesidad de sentirse seguro en la relación y de superar el temor a un posible engaño. El problema más notable que presenta esta opción se da cuando uno de los dos miembros de la pareja no la comparte. En estos casos, el miembro no conforme con la decisión puede llegar a sentirse frustrado e incluso rechazado. Veamos un término medio, nos dice esta doctora. Los datos muestran que la mayor parte de la población se decanta por combinar el amor con el sexo. Los datos muestran, ese es el dato concreto y real, no nos estamos engañando, no estamos pensando que son angelitos nuestros hijos sin sexo, tienen sexo, se los dio Dios, Ahora somos nosotros los que tenemos que enseñarle a ver cómo ellos van a manejar. Y no es con la prohibición. No sirve la prohibición. Eso que te impongo no sirve. Llegado el momento, es lo que más se va a rechazar. Los datos muestran que la mayor parte de la población joven se decantan por combinar el amor con el sexo. Las parejas que escogen esta posibilidad demuestran una serie de afectos, emociones y sentimientos mutuos. Al mismo tiempo, el sexo resulta también una parte importante dentro de su relación como medio para demostrar físicamente los sentimientos que sienten por la otra persona. Y acá viene el gran problema cuando nuestros hijos ya entran, ¿no es cierto?, en ese término medio de practicar amor con sexualidad. ¿Qué es la anticoncepción?, nos dice esta doctora. El objetivo de las siguientes líneas es ayudar a los padres en la labor de la educación sexual de sus hijos, concretamente dándoles a conocer los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad y algunos datos sobre su eficacia. Papá, mamá, habla pa con esto con tus hijos, ¿no es cierto?, que ya entran en la pubertad, 12, 13, 14 años, o que están en la adolescencia, habla pa, tenés que hablar, tenés que dejar a un lado la vergüenza, nadie te prohíbe de poder estar hablando, papá con su hijo varón y mamá con su hija mujer, pero en total acuerdo, porque nosotros lo que estamos es salvándole de equivocaciones y de errores. Eso que está prohibido no sirve. Tenemos que darle las explicaciones necesarias de la manera de cómo cuidarse, cómo tienen que cuidarse en su práctica. Los padres no solo han de proporcionar información fiable y rigurosa a sus hijos. Lee otra vez esto. Papá, mamá, no solo tienen que darle información fiable, quiere decir confiable y rigurosa a sus hijos, eso también lo puede hacer un libro, sino que han de asegurarse de que sepan usarlos bien en su oportunidad. Esto quiere decir que los padres tienen la importante tarea de conseguir de que sus hijos desarrollen actitudes adecuadas hacia el empleo de los métodos anticonceptivos, entre otras formas, eliminando los mitos y prejuicios que los hijos pueden tener sobre ellos y procurando disminuir sus vergüenzas, dudas y pudores. Cuando vos hablás, papá, con tu hijo varón, y vos, mamá, hablá con tu hija mujer, empezamos a romper las barreras de pensar de que nosotros tenemos que tener vergüenza de practicar el amor y de ser seres sexuales, espirituales, desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, una tarea es hacer un acercamiento con nuestros hijos, entre otra forma, eliminando los mitos y prejuicios de mentiras milenarias que nos llegan hasta este momento, de que los hijos puedan tener sobre ellos y procurando disminuir sus vergüenzas, dudas y pudores. Veamos lo que nos dice esta doctora con respecto a los métodos anticonceptivos de eficacia baja o nula. Determinar la eficacia de cada método no es fácil, pues está condicionado por muchos factores: uso, el organismo, por lo que no es suficiente con hacer caso solo al dato. Lactancia prolongada. Se trata de una creencia equivocadísima, ya que si bien es verdad que las mujeres en parto tarda en volver a tener la regla, no significa que durante ese periodo no sea fértil. ¿Cuántos embarazos vienen así? No, yo estoy dando de mamar a mi hijo. No, ¡tax! Ahí ya quedó otra vez embarazada. Este método falla en un 50% de los casos. Totalmente mentira. Tenemos también los métodos del coitus interruptus, dice. Este método consiste en retirar, ¿no es cierto?, rápidamente el miembro cuando se va a producir la eyaculación. Posee un alto índice también de fracaso. Los inconvenientes de este método son varios, Por un lado, puede creer tanto en el hombre como en la mujer dificultades en las relaciones sexuales, por la forma brusca en que termina. Es mentiroso también esto que se llama coitus interruptus. Ducha vaginal se basa en la idea de que un lavado después del coito evita el embarazo. Totalmente mentiroso también este método. Está enseñando una doctora algo que tenemos que hablar abiertamente. Y nosotros somos los responsables porque después, Dios mío, ¿por qué mi hija quedó embarazada? Y yo le decía de que no, y no, y no. Dios mío, ¿por qué mi hijo embarazó? ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? ¡Qué desesperación! Por la sencilla razón de que hay que hablar claramente con los hijos. Coito interrupto, ducha vaginal, mentira, no sirve. Métodos anticonceptivos, nos dice esta doctora, de eficacia casi escasa, nula. Espermicidas son sustancias que introducidas en la vagina atacan a los espermatozoides. Eficacia escasa. Método ojino o del ritmo se basa en la no realización de la experiencia amorosa en los periodos de mayor fertilidad de la mujer. Es otro método inconsistente porque el cuerpo de la mujer no siempre funciona igual. Entonces, ¿cuántas cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos? Ellos son igual que nosotros, seres sexuales, espirituales, desde el momento que nacieron hasta morir. El método de la temperatura se basa en la abstinencia, no hacer relaciones sexuales en estos periodos de temperatura alta en la vagina. Se considera de escasa eficacia porque es difícil de emplear. El organismo de la mujer no funciona como un reloj. No obstante, su correcta utilización lo llevaría a ser un método eficaz. Métodos anticonceptivos de eficacia muy buena. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Quepa la píldora, el diafragma, condón o preservativo y el DIU. Tenemos que hablar. Está la vida de nuestros hijos. Está el futuro de nuestros hijos con respecto a esto. Píldora, diafragma, condón o preservativo y el DIU. Métodos anticonceptivos muy fiables. La vasectomía. Se trata de una intervención quirúrgica que evita la fertilidad en el hombre. Hoy por hoy es un método irreversible. El que hace esto ya no puede más reproducir. Está en la ligadura de trompas, intervención que evita la fertilidad en la mujer. Como la vasectomía, requiere de una decisión muy reflexionada y madura. Nunca más vas a tener hijos. Píldora del día después o píldora poscoital se utiliza solo en casos concretos para evitar el embarazo, violación, rotura del preservativo. Su fracaso se sitúa en un 3%, dado el gran número de efectos secundarios que tiene. Se debe usar en contadas ocasiones y siempre con un control médico. Escribía esto en el artículo Mundo Hogar la doctora Miriam Martínez. ¿Hablamos de esto con nuestros hijos? 11 años, por lo general la mujer ya le baja la regla. 12 años, el varón ya produce espermatozoide. Nuestros hijos no son ángeles sin sexo. Esa es una macana demasiado grande. De chiquito tenemos que hablar con ellos. Papá, hacete cargo de la educación sexual de tus hijos. Mamá, hacete cargo de la educación sexual de tu hija. Enseñale desde chico, ¿no es cierto? No, es la prohibición. Ahí ya tiene que estar permanentemente el consejo, pero el consejo con todos los argumentos. No es estar escondiendo nuestra cara como si tenemos vergüenza de ser como Dios nos hizo. ¿Quién se atreve a estar hablando mal de Dios al hablar mal de la sexualidad? Dios nos puso la energía sexual. Es la que nos da vida. Nos va madurando desde el momento del nacimiento. Con la primera respiración tomamos contacto con el cuerpo físico. Esa energía nos viene desde nuestra aura, desde nuestro espíritu. La energía sexual es espiritual, solo que está dormido en el ignorante. Hay que enseñar. Por eso hay que hablar y hablar y hablar permanentemente y no estar con los viejos pudores, las viejas mentiras que nos dan de que tenemos que tener vergüenza de lo que nosotros somos. ¿Quién se atreve a decir de que nosotros tenemos que tener vergüenza de ser seres sexuales, que debemos espiritualizar esa energía sexual? Eso nos los puso Dios y nadie puede estar hablando mal de eso. Por eso la gran obligación que tenemos como papá y mamá de abrirle muy bien grande los ojos a nuestros hijos, enseñarle los métodos de anticoncepción. No vamos a estar al lado de ellos siempre con un garrote o un chicote para decirle: te dije que no tenía que hacer. Qué ignorantes que somos si estamos pensando eso. Tenemos que enseñarle sí a saber cuidarse. Y tenemos acá en San Miguel, a causa de nuestra ignorancia con respecto a todos estos temas, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de menores embarazadas. Y estamos mirando a la pobrecita, la que está embarazada. Y nos vemos también el tremendo dolor de cabeza que representa también para los padres del varón que embarazó a esa chica. A hablar, y ni hablemos de los mayores que embarazan a la menor. Falta de conocimiento. Ignorancia total que tenemos que terminar de destruir. Y está hablando un educador. Está hablando un hombre casado, 38 años de casado. Y ahí tengo yo a mis propios hijos. A los 11 años yo les senté en el living. Yo tampoco no sabía porque mi padre a mí nunca me enseñó nada. Pero era otra época. Eso ya quedó en el pasado. Ahora tenemos que hablar abiertamente. Si realmente amas a tus hijos, desde los 10, 11 años tenés que estar hablando permanentemente de cómo van a educarse sexualmente. Papá y mamá, esta es una gran responsabilidad. Yo no sabía tampoco, pero conozco lo que significan los libros. Fui y compré un manual para padres y maestros, decía. Y textualmente, como me enseñó el libro, yo le senté a los 11 años, tanto a mi hijo mayor como al menor, ¿no es cierto?, tanto al Angelito como al Gabrielito, hoy ya hombres grandes. Y ellos tuvieron bien abiertos los ojos con respecto a lo que era la energía sexual que debemos espiritualizar. No tenemos que estar escondiéndonos a causa que nos escondemos. El sufrimiento el día de mañana no solo es para nuestros hijos cargando con hijos antes de tiempo, sino también el tremendo sufrimiento para nosotros como padres. Hablar de los métodos anticonceptivos es fundamental. Tenemos que hablar para que no tengamos la sorpresa, nuestros hijos 13, 14, 15 años embarazados. Y a la desesperada, porque ¿quién quiere tener un hijo así? Ya se está pensando en el aborto. Se tiene miedo de hablar también del aborto. Se ataca el aborto y se está prohibiendo hablar de la manera en que nuestros hijos sepan cuidarse ellos a sí mismos. Superemos entonces, como nos dice esta doctora, debemos eliminar los mitos y prejuicios, quiere decir las mentiras milenarias repetidas hasta el cansancio, que pretenden dominar nuestra mente, ¿no es cierto?, y tiranizar nuestra conciencia. Tenemos que superar eso. Porque si hay un verdadero amor hacia nuestros hijos, debemos hacer esta tarea de educar sexualmente a nuestros hijos, concretamente dándoles a conocer los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad y algunos datos sobre su eficacia. Los padres no solo han de proporcionar esta información fiable y rigurosa a sus hijos, sino que tenemos que asegurarnos de que sepan usarlos bien en su oportunidad. Esto quiere decir que nosotros como padres tenemos la importante tarea de conseguir que nuestros hijos desarrollen unas actitudes adecuadas hacia el empleo de los métodos de anticoncepción. Que los hijos vengan en su oportunidad y no vamos a meterle otra vez. Le estamos culpando a Dios que Dios te manda. Mentira eso. Hubo ignorancia. Y la mayor responsabilidad está en manos de los padres. Creo cumplir una función educadora de importancia, porque desde la radio tenemos que ir derrumbando los prejuicios, los viejos moldes de ignorancia que había en todos los aspectos. Y esto es un aspecto muy importante, que es una responsabilidad del 100% para vos, papá, y para vos, mamá. Hasta te cuento el ejemplo. Mis padres a mí nunca me hablaron de esto. Yo compré libro. Cuando mi hijo cumplió 11 años, le senté en el living delante mío y yo le enseñé todo. Lo mismo hice con tanto como con mis hijos, ¿cómo se llama? Míos propios, y también con los que han sido hijos de crianza aquí en mi propia familia.